Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En diferentes partes del mundo y también aquí en Uruguay se habla ya de los tiempos de la pospandemia y el retorno lentamente a lo que puede ser una normalidad o nueva normalidad como se le ha definido. Y para saber de cara al futuro qué podemos esperar vinculado a este tema, estamos en comunicación con alguien que para nosotros es un referente en el tema turístico, un consultor internacional y un hombre que ha representado a Uruguay en diferentes cargos internacionales también. Es un gusto darle la bienvenida nuevamente a Arnaldo Nardone. ¿Cómo le va, Arnaldo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Por dónde lo ubicamos hoy? Hoy estoy en la ciudad de Lima. Viajé hace unos 12 días para acá. Y de paso ya aproveché y me apliqué la tercera dosis acá, la dosis de Pfizer, o sea que estoy en el camino cierto. Bien, bien. ¿Y esos 12 días son de descanso o es porque allí hay alguna actividad puntual? No, son de una mezcla de trabajo y también un poco de familia, porque estábamos haciendo un trabajo con Prom Perú y también dando una conferencia, que es, bueno, es el organismo de promoción turística que tiene Perú, y en el cual nosotros habíamos trabajado hace unos años diseñando el plan estratégico de turismo de reuniones para ellos, para el gobierno peruano. Antes lo habíamos hecho para la ciudad de Lima específicamente, pero después lo hicimos para todo el país. Y bueno, había un workshop de capacitación de todos los burós de convenciones de Perú y estuvimos participando activamente. Ya de a poco estamos reactivando el negocio, no solamente en algunos países puntualmente, sino en varios, no solo la región, también el mundo, ¿no? Bien, y en estos días justamente de reactivación y replanificación, recuerdo que la última vez que hablamos, no hacía mucho que estábamos en tiempo de pandemia, haría dos meses y medio, y bueno, la incertidumbre generalizada en todos los rubros y en todos los países. Hoy, en lo que ha transcurrido y básicamente pensando un poquito el futuro desde nuestro país, ¿lo pone un poco más optimista? Sí, nosotros teníamos una visión, por lo menos habíamos estado trabajando en un grupo multidisciplinario a nivel mundial, estuvimos casi 4 meses trabajando con diferentes organizaciones que están relacionadas no solamente al turismo de reuniones, sino al turismo general, viendo cómo era este proceso paulatino de reapertura, y estábamos vaticinando ya que iba a pasar a suceder a partir del segundo semestre de este año, si bien hubo algunos eventos que se nos adelantaron un poco, porque ustedes recordar que en abril, por ejemplo, el World Tourism Council, la WTCC, se reunió en Cancún del 15 al 16 de abril. Fue muy adelantado, hubo 700 participantes presenciales y luego conectados casi 7.000 en forma virtual. Pero lo importante fue, digamos, la presencialidad que tuvo el evento. Y luego, bueno, vino otra señal muy positiva. Estas son algunas muy puntuales, pero hay muchísimas en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Fue en Barcelona la reunión de Mobile, del Congreso de Mobile, que es todo lo que es tecnología de telefónica y tecnología en general de comunicación, que reunió 20.000 delegados en forma presencial. Y ya habíamos tenido también, Uruguay ya tenía una experiencia. Uruguay, estuvimos en conocimiento de lo que fue la experiencia de Fitur en Madrid, es decir, pero en realidad casi el 80 y sí, hablamos casi el 80% de los negocios se reactivaba a partir del segundo semestre. Sí nos está sorprendiendo que algunos destinos que nosotros prevíamos que podían abrirse antes que otros es al revés, y todo porque en el mundo esta reapertura vino de la mano del nivel de vacunación de las poblaciones y de los participantes. Entonces, y ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de Chile. Chile, que venía ahí cabeza a cabeza con Uruguay en la vacunación, todavía no abre fronteras, tienen duda, incluso la apertura, por ejemplo, a partir de septiembre, que estaba prevista, y esto, bueno, es una sorpresa, mientras que otros destinos ya están abriendo, Colombia, México, ya están realizando eventos importantes, pero no solamente eventos, también recibiendo turismo, como es el caso de República Dominicana. Estábamos hablando con la directora de promoción el otro día, y República Dominicana, prácticamente las zonas de, digamos, de leisure en general, o sea, todo lo que es turismo vacacional, lo tienen totalmente abierto, como Punta Cana y otros destinos, y están recibiendo un caudal muy importante de turistas, lo cual le ha dado, obviamente ellos dependen muchísimo del turismo en su economía, digamos, el peso que tiene el turismo es tremendo, ¿no? Comparativamente a lo que sería el cuadro cuando uno lo analiza con el cuadro de Uruguay. Si bien Uruguay lo ha golpeado, como a todos los países de la región, y Uruguay obviamente lo ha sentido en el aspecto turístico, ni hablar ustedes de Punta del Este, que lo han vivido de cerca, lo que ha sido este golpe, que uno a veces, nosotros por eso cuando hacemos las estimaciones en lo que refiere a los estudios, hablamos del estudio directo, el indirecto y el inducido. O sea, hablamos tres factores que influyen en la cadena productiva, en lo que es el impacto en la economía. Y cuando uno toma los tres, no solamente mirar si el hotel está cerrado, sino quién provee al hotel, los funcionarios que trabajan en el hotel, a su vez esos funcionarios cómo vuelcan a la economía local, los proveedores de todos los servicios que tiene un hotel, ni hablar en los restaurantes y otros servicios turísticos, ¿no? Entonces, es evidente que cuando uno suma los tres, el impacto es enorme de lo que ha golpeado a Uruguay, y ni hablar, por ejemplo, porque uno a veces habla de la conectividad aérea como un tema particular de conectividad, pero las líneas aéreas en el destino en el cual operan generan también muchísimo trabajo y muchísimo impacto en la economía. Yo recuerdo una charla que dimos en Punta del Este, referido a eso, con otros colegas en ese momento, que era el gerente general de Aerolíneas Argentinas y hoy el gerente de la Agencia de Viajes del Uruguay, que justamente hablamos sobre el tema de la importancia que tenían las aerolíneas, no solamente la conectividad, y bueno, hoy con un mapa de conectividad muy bajo, no solo para Uruguay, sino para todos los destinos en general, está obviamente causando un impacto terrible. Pero bueno, en definitiva, todos tenemos, de acuerdo a lo que habíamos visualizado, el segundo semestre, que se fue un poquito más arriba, digamos, a partir de agosto, septiembre, se ve, un síntoma importante de reactivación. Lo estamos viendo en Uruguay. Yo estaba hoy leyendo un poco las noticias sobre la posible o casi segura autorización de propietarios con vacunados que puedan ingresar a Uruguay a partir de septiembre. Me parece una muy buena señal y se va a notar ese impacto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización de congresos y convenciones es algo que se hace a largo plazo, a mediano y largo plazo. ¿Eso permite en esta realidad ya ir pensando justamente en actividades de esas características aquí en Uruguay? Sí, claro. Lo que Uruguay no puede perder de vista en el horizonte es la captación de eventos para los años que siguen, ¿no? Claro. Usted lo dijo, esto se planifica a mediano y largo plazo. Entonces hoy Uruguay tiene que estar pensando en candidatura 2023, 24, 25, 26, 27, y tiene que además, porque eso se trabaja de esta manera, no puede perder de vista que es un sector que es muy importante para el Uruguay en general, y que además tiene otro, creo que lo hemos hablado en alguna otra entrevista, el 40% de los delegados que concurren a una reunión vuelven al destino por turismo de placer. Entonces, cuando uno está trabajando un sector tan importante, se está dando cuenta que también está beneficiando a toda la oferta turística que tiene en este caso Uruguay, y ni hablar del departamento de Maldonado y los departamentos que son emblemáticos a nivel nacional. Entonces, la captación de eventos, la mayoría de los destinos que hoy lideran este mundo de eventos y congresos están trabajando con una planificación, lo han hecho siempre, a largo plazo, e incluso, a ver, yo el otro día, creo que ustedes ya lo sabían, pero yo formo parte del board, o sea, del consejo directivo de Arabia Saudita. Tuvimos nuestra primera reunión de board de año, recién la semana pasada, y ya estábamos en lo que es la apertura de fronteras, en todo lo que es Arabia Saudita en general, y Arabia Saudita se va a abrir No digo a similitud total de lo que es Dubái o Emiratos Árabes Unidos, sino que va a tener, digamos, una oferta, no igual, digo, porque todavía le falta más desarrollo en el sentido turístico, pero sí ya hay muchas, hay una apertura muy importante, y eso se está planificando desde ahora, y la captación de eventos para los próximos, hasta el 2030 también, y eso lo hablamos el otro día. Y lo interesante, y creo que es importante para ustedes y los que nos están escuchando, de estos países tienen muy claro el rumbo a seguir con una planificación que ellos llaman al 2030, porque así está el plan estipulado, que en estas reuniones de board, el consejo directivo está integrado también por los ministros, o sea, los ministros de Estado, que a mí me causa un poco también, a veces yo estoy en contacto, o sea, en las reuniones estamos todos hablando, o sea, el ministro de Industria, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Seguridad, o sea, como acá sería el ministro del Interior. Están todos participando. ¿Por qué? Porque no hay áreas de la economía en las cuales las reuniones y eventos no estén vinculados. Entonces, ¿qué sucede? El tenerlos en el mismo barco, a bordo del mismo barco, significa que uno puede captar también áreas estratégicas para la economía en eventos que van a ser muy importantes para el país. Y este es un ejemplo único, ejemplo no es, es un ejemplo que yo le doy porque estoy participando activamente con ellos ya hace un año y 4 meses que integro este consejo directivo como asesor, justamente un colega del Reino Unido. Somos 2 extranjeros, además el resto está integrado, obviamente, una parte consejo directivo que es el BOR y otra parte operativa con un presupuesto muy importante. Pero lo más interesante es cómo se mira a largo plazo. Y Uruguay, bueno, tiene que ir en el mismo rumbo y tiene que ir, obviamente, abriendo las fronteras porque esto no es la única manera. Aparte, digamos, la Comunidad Europea hace no más de 20 días estableció el pase COVID, que obviamente es un pase digital, donde todos los países de la Unión Europea, más los que son afiliados, hoy usted puede transitar, ¿no?, con su teléfono celular mostrando el pase de vacunación entre todos estos países, por motivos turísticos o por lo que fuera. Esto ya está implementado. Esto ojalá pase en América Latina también. Y no lo yo no lo veo de un punto de vista restrictivo, sino que lo veo de un punto de vista positivo, de una manera de empezar a abrir fronteras, ¿no? Porque si los que estamos vacunados no podemos ingresar a otro país, digo, sería absurdo, cuando justamente es lo que nos está recomendando por la Organización Mundial de la Salud, el tema de la vacunación. Entonces la vacunación es la llave de la apertura. Bien, Nardone, y en esta realidad, pensando siempre de cara al futuro, ¿ya Uruguay está definido como destino para algún tipo de congresos o convenciones? Sí, y lo interesante es que cuando uno mira lo que pasó el año pasado, hubo algo muy importante, que los dueños de los eventos, o sea, las entidades que organizan esos eventos, fueron muy respetuosos en mantener, aún en la postergación, porque hubo un 44% de los eventos del año pasado de un sector, de un segmento de mercado, porque hay que siempre reiterarlo, no es todo el mundo de reuniones, sino un sector que es el asociativo profesional, que quizás sea el más importante con el corporativo. El 44%, y esto es una estadística internacional publicada por ICA hace un mes más o menos, fue postergado y se respetó el destino original que había ganado la candidatura. Es decir, no se cambió de destino. Solo hubo un 1% del total de los eventos que se reubicaron, porque no se quisieron cancelar, y se reubicaron en algún destino que estaba mucho mejor preparado por los temas sanitarios. Pero es buenísimo el hecho de que el 44% se postergó. Hubo un 30% que se hizo virtual, o sea, no se pudo esperar y dijo, bueno, lo hacemos virtual. Y se canceló un 14% más o menos. Entonces, esto fue una buena señal, en principio, y también muestra que Uruguay, los eventos que tenía coordinados para el año 2020, que no se pudieron hacer, en teoría son postergados para el 2021, segundo semestre, o incluso podría verse la manera de que algunos pudieran llevarse adelante el 2022. De todas formas, hay que seguir trabajando en la captación y ver, como estamos viendo ahora los Juegos Olímpicos de Tokio, cómo dentro de una burbuja muy importante de participantes el evento se pudo llevar adelante. Entonces, bueno, ese es el camino a seguir y Uruguay tiene que seguir en ese camino si es que quiere. Yo digo, todos los sectores del turismo son importantes y cada uno debe tener una planificación específica. Y el nuestro es uno muy importante. Nunca me canso de decirlo, que se generó 2.5 trillones de dólares en el mundo, 26 millones de empleos, y que en América Latina son 33 billones que se reparten por este sector, por lo cual digo, no es nada desestimar, por más que tenemos otros sectores que son importantes para la economía en general, pero esto del turismo, creo que Uruguay no debe perder la oportunidad de planificar, y como está haciendo ahora esta reapertura, aunque sea al principio a los propietarios, y después seguirá, supongo, la apertura a aquellos que estén vacunados en otros sectores y que puedan ingresar a Uruguay, porque Uruguay tiene una ventaja en ese sentido de la vecindad que nos puede beneficiar muchísimo en volver a reactivar todo este aparato turístico que se ha visto paralizado, ¿no? Por último, y sin abusar de su tiempo, ¿qué impacto puede tener en esto la situación que ha vivido todo lo que tiene que ver con la comunicación aérea? Sabemos de que hay muchas empresas que inclusive han dado quiebra o han tenido diferente tipo de dificultades económicas, inclusive hasta para mantener su personal. Es un elemento imprescindible en esto que estamos hablando. ¿Puede de alguna forma la conectividad aérea perjudicar directa o indirectamente todos los planes de básicamente la actividad de congresos y convenciones? ¿Específicamente usted me pregunta para Uruguay o en general? Digo en general, pero básicamente pensando para Uruguay, general, porque además sí, siempre hemos general, tenido un tema de conectividad aérea media dificultosa. Si a eso le sumamos lo que pueda dejar como secuelas la pandemia, de repente también puede estar perjudicando lo que Uruguay pretende hacer, ¿verdad? La conectividad aérea es digamos, es clave para cualquier destino en su desarrollo turístico, y dependiendo el mix de negocios, o sea, cómo tiene compuesto su planificación de comercialización en los diferentes segmentos de mercado, evidentemente tiene más peso en unos que en otros, pero es evidente que la conectividad aérea es una llave fundamental de la reapertura de cualquier destino. En Uruguay se da un fenómeno muy particular, y por eso le preguntaba, una cosa a nivel global y otra cosa a nivel nacional, y Uruguay, por ejemplo, tiene ese turismo de cercanía, que es el turismo de Argentina, que ha representado siempre el 60% y pico de nuestros ingresos por concepto turístico, y luego Brasil con un 20% y pico. Entonces, la curiosidad de nuestra conectividad es que un 56% llegaba por vía terrestre, ya sea por compañía de autobuses o por auto particular, y otro porcentaje, en un 20% y pico, llegaba por fluvial. Entonces, lo que quedaba de conectividad aérea era importante, pero y afectaba a algunos sectores, pero no nos marca, digamos, el hecho de decir, bueno, no, estamos realmente en el horno, por decirlo así, no. Uh-huh. Pero si usted, por ejemplo, estuviera con un colega, yo sé, mi colega Amelia en Punta Cana, evidentemente el 100% ingresa por vía aérea. Entonces, mirando el cuadro de dónde es el destino, esa conectividad aérea los puede afectar más o menos. Lo mismo si es capital, si es un resort importante o es una ciudad comercial importante secundaria, como le decimos, o no capital. Estas están siendo muy afectadas. No solamente los grandes eventos, sino compañías que estaban trabajando ahí, bueno, están teniendo bastante dificultades, porque además tenemos compañías aéreas que han sido siempre claves, por ejemplo, en nuestra América Latina y que hoy no están operando. Ahora, Uruguay ha tenido buenas señales, por ejemplo, con el tema, bueno, es una aerolínea como la panameña, no quiero dar el nombre porque a lo mejor digo por temas de la publicidad, pero que empezó a operar dos vuelos y bueno, los vuelos van completos. Entonces, es decir, Uruguay tiene que igual no cejar en el esfuerzo de seguir consolidando la conectividad aérea, porque eso nos permite acceder a un público de mayor poder adquisitivo, a un público que además le sirve mucho, y más en el caso de Punta del Este y otros destinos dentro de Uruguay, y esa conectividad hay que seguirla trabajando. Hoy justamente tres países como son México, Honduras y justamente México, Honduras, perdón, estuvieron trabajando en el tema de los que son los beneficios a las compañías aéreas y cómo están en este caso dando digamos, exonerando impuestos que eran muy importantes para la operación y ya los están exonerando en algunos casos por 2 o 3 años y también exonerando otros tipos y dándole beneficios para que las compañías puedan operar y puedan seguir generando empleo, porque no solamente es el empleo, vuelvo a decir, por traer turistas o por traer negocios, sino el empleo directo que estas compañías aéreas generan. Entonces es evidente que tenemos que trabajar a pesar de que Uruguay mire y diga, bueno, igual así estamos bien, nunca puede perder de vista el mejorar la conectividad aérea para llegar a ese mercado que es el que de alguna manera nos ofrece una rentabilidad mayor. Eso está demostrado incluso en estadísticas que se habían elaborado en Uruguay en los últimos años. Arnaldo Nardone, gracias por esta conversación y buena estadía allí en Perú. Bueno, muchas gracias. Les mando un gran saludo a todos ustedes. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.